Tenemos al momento alrededor de 3.800 hectáreas de afectación y lo podemos decir ya con más calma y con un ánimo y una fe y una esperanza ya contentos, que tenemos el 95% de control y aproximadamente el 85% de liquidación, lo cual ya nos marca la pauta en términos ya más coloquiales, que ya estamos del otro lado, en decirlo en el alit positivo, ¿no? Eso nos tiene contentos y nos tiene a todos los muchachos con todo el equipo de brigadistas con la moral alta, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Hay que mencionar también una participación muy importante de la Secretaría de Marina con un helicóptero MI-17 con el Ibalde, el modelo Bambi, que tira una, digamos que puede eyectar 3.000 litros de agua por cada viaje. Hasta ahorita tuvimos ya 55 viajes con helicóptero de la Secretaría de Marina, lo cual termina en números de más de 135.000 litros de agua que logramos inyectarle a estas líneas de fuego, ¿no? Y también los viajes que continúan permanentemente con el helicóptero Black Hawk para transporte personal, que nos proporciona Guardia Nacional y que también nos colabora la Secretaría de la Defensa Nacional.